dejaba mi casa, mi familia, mis hijos. Pues por defender mi territorio, defender mi agua, que es lo que necesito, lo primero es agua. A todo el que iba le daba, por eso aprendí yo a dar. Iba a hacer comida a las fiestas, como de ayudanta. Pues así me decía, para que sepas trabajar, mía, porque este y yo. Si ya no hay quien haga totopo, pues ya no va a haber en el hijo. Ojo de Agua Comunicación presenta Mujeres que cultivan la vida. La voz de mujeres que con su trabajo diario reproducen la vida comunal. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina. Hoy comenzamos con tres programas sobre una serie de mujeres que, además de cumplir con todo lo que la sociedad le asigna por el hecho de ser mujer, también están demostrando que las mujeres en la comunidad pueden ocupar cargos donde hay que tomar decisiones por el bien de la comunidad. Yolanda es una mujer muy bonita, de ojos grandes y una mujer fuerte y llena de energía para sacar adelante los retos que se le presentan en su camino. Ella, junto con otras mujeres, animaron a más mujeres de la comunidad para hacer fuerza con los hombres y juntos expulsar a la empresa minera Plata Real de Magdalena Teitipac. Pero mejor vamos a escucharla. Pues al principio, pues sí me dio un poco de miedo al entrar, ¿verdad? A entrar ahí con el Comité por la Defensa del Territorio. Me incorporé, ¿verdad? Estuve apoyando, yo le decía a mis demás compañeras, vamos, aunque sea a escuchar, pero vamos a ver qué va a pasar, tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Por los niños, por nuestros hijos. No queríamos que la gente de las empresas mineras entrara o que nos hiciera daño, ¿verdad? Traíamos a nuestros niños también. Ya así fue pasando, ¿verdad? Todo eso. Participábamos a las asambleas, opinábamos. Aunque, pues sí, ¿verdad? Hay críticas. Hay demás mujeres también que no comprenden o que no entienden. Digo, pues sí, nos critican. Bueno, pues dicen, pues ¿qué es lo que hacen ahí? ¿Por qué se juntan con los hombres? Eso no deberíamos de hacer. ¿Qué van a pensar nuestros maridos? Pero yo digo, yo sé que no estoy haciendo nada malo, entonces no tengo por qué tener miedo. No, me dije, yo sé que no estoy haciendo nada malo. Pues vamos, se juntaban muchas mujeres, habían muchachas con bebés en brazos. Si las asambleas se hacían en la madrugada, en la noche, ahí estaban las muchachas con sus bebés en brazos, las señoras, abuelitas, abuelitos, ahí estaban. Niños y niñas también estaban a esa hora. Y así participábamos. Cada vez que se oye, ¿verdad?, de que va a haber una reunión o que nos juntáramos, pues sí, veníamos. Yo, por mi parte, dejaba mi trabajo. Si estaba yo haciendo tortilla, ahí dejaba mis masas. Si se echaban a perder, lo siento, pero ahí se quedaba. Yo, aquí estaba yo. ¿Por qué, Yolanda? Pues por defender mi territorio, defender mi agua, que es importante. ¿Qué es lo que hago cuando me levanto? ¿Qué es lo que necesito? Lo primero es agua. Agua, leña. Y digo, pues, ¿por qué voy a dejar que pase esto? No voy a dejar, voy a ir, aunque dejaba mis trabajos, dejaba mi casa, mi familia, mis hijos, ahí se quedaban, lo siento, pero allí me voy. Si se completaban las tortillas para vender, porque teníamos que meter un poco de gasto, ayudar ahí en la familia, ¿verdad? Y ahí estábamos. Ya después que se terminaron los conflictos, ¿verdad? Y ya después, ¿qué pasó? Que de repente que me llaman, me citan aquí en la presidencia y que me dicen, aquí la estamos llamando porque queremos que usted asuma una responsabilidad, un cargo, pues. Y ya les dije, pues no sé de qué servicio. Y ya nos dijeron el servicio que íbamos a tomar era ser unos integrantes del comité del DIF. Y le dije, pues si va a ser una vocal, pues está bien, por mí no hay problema. No, dice, queremos que usted sea la comité. Me sorprendí, ¿verdad? Porque yo le dije, pues, yo pues todavía me considero yo una muchacha. Le dije que pues no tengo mucha experiencia en esto y ni siquiera fui a la escuela, le dije. Llegué a cuarto de primaria nomás, pues no sé leer muy bien que digamos, ni escribir muy bien que digamos, le dije, pero ya ellos dijeron, pues no, dicen, ese servicio ya está destinado para usted. Ya me daba este pensar y ya después bien. Y ya me regresé a mi casa, ya estuve yo pensando, platiqué con mi esposo, le dije, ¿qué va a pasar? Y ya me dije a mí misma, pues voy a ir a ver qué pasa ahí, pues, o qué hay ahí, no sé. Me gusta mucho escuchar a mujeres tan decididas y fuertes. ¿Y tú cómo te sientes después de escucharla? ¿Te gustaría saber cómo les toca vivir el cargo a ella y a las demás señoras? Entonces, escucha el próximo capítulo para que puedas conocer estas mujeres que hacen la vida en la comunidad. Mujeres que siembran y cultivan la comunalidad. Es una producción del Comité por la Defensa Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac, Teiti Radio y Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.